Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. El Señor tiene palabra para nosotros esta tarde, hermanos. Vamos a leer este único versículo todos juntos y después de este versículo oramos. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? La palabra de Dios dice así esta tarde: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Padre eterno, en esta tarde te agradezco, Señor, por tu presencia, por tu gloria que ha estado en este lugar, por tu manifestación que ha estado aquí, Señor. Gracias, Padre, porque desde la oración inicial tú has estado con nosotros, Señor, y tú tienes un mismo tema en tu corazón que quieres que hoy tratemos, Padre eterno. Yo bendigo a esta congregación y ruego, Padre eterno, que sus corazones sean tierra fértil para la palabra. Declaro que sus oídos estarán abiertos y atentos, y ato todo espíritu contrario a ti y todo espíritu que quiera robar la palabra de sus corazones, lo ato en el nombre de Jesús. Porque tú tienes hoy un mensaje para nosotros, Padre eterno. Yo te ruego que tú uses hoy mi vida, Señor, y te ruego que todas las palabras y todo el mensaje que tienes para tu pueblo lo pueda yo declarar, Señor, sin que haya impedimentos, sin que nada se me olvide, Señor. Porque yo sé que hoy vas a hacer cosas grandes en nosotros, Padre eterno. Hoy quieres transformar cosas en esta iglesia, y yo te ruego que, como lo hemos estado buscando, estemos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús te doy gracias y declaro que vamos a aprender de tu palabra, y la palabra va a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Despiértese. Le voy a pedir un favor: si ve que su hermano de al lado se duerme, tiene el ministerio de la codización, usted dele un codazo para que diga: despiértate, hermano, porque el Señor nos va a hablar hoy. Y traigo un video, ojalá se pueda ver aquí. Dios bendiga a mi hermano Daniel, porque quiero que lo vean. ¿Qué es eso? Es un rebaño. Y se acerca a alguien a hablarle. Yo quiero que vean la reacción de las ovejas. Va a pasar una segunda persona a hablarle al rebaño. Otra tercera persona. Ahora va el pastor. ¿Va viendo la reacción de las ovejas? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is my first. Oh my God. This is amazing. ¿Aprendió algo de este video? Ah, bueno, porque entonces ya me puedo sentar. Yo traje este video porque es el mensaje que hoy le voy a predicar. Y bueno, ya con eso me ahorro como media hora y nos podemos ir más temprano. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. ¿Puso atención en la reacción de las ovejas cuando cualquier persona se acerca y les habla? ¿Qué hacen? Nada. Ni se inmutan. No dejen de hacer lo que estaban haciendo. Siguen hablando, haciendo lo que estaban haciendo. Pero en el momento en el que el pastor les habla, ¿qué pasa? Primero reacciona, porque empiezan a levantar su cabecita. Y una que otra por ahí, como si respondiéndole a voz del pastor. Pero en cuanto saben que es su voz, cambian, reaccionan. ¿Por qué no hicieron lo mismo con las otras voces? ¿Por qué? ¿Y la del pastor? Ahí mismo en Juan 10, todavía lo tienen abierto. Hoy el Señor tiene un mensaje para nosotros. Quiero que empecemos a leer desde el versículo 1. Váyame siguiendo con su vista. Juan 10, si ya lo había cerrado su Biblia, vamos a empezar a leer desde el 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, como el que vimos, sino que sube por otra parte, ese es. ¿Ese es qué? Mas el que entra por la puerta, ¿quién es? A este abre el portero y las ovejas. Y a sus ovejas llama por y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo, estamos en el 4. ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué lo siguen? En el video pudimos comprobar que conocen la voz del pastor. Pero luego, ¿qué hicieron? No nomás le contestaron, fueron a donde estaba él porque lo siguen, amén. Versículo 5. Mas al extraño, ¿qué pasará? Si no, ¿por qué? Muy bien, ¿por qué no siguieron a los otros? Porque no conocen su voz. Muy bien. Hoy traigo un mensaje para ti. Yo creo que todo lo que el Señor ha venido hablando a través de estas semanas, todo está conectado, hermano. Todo va de la mano porque el Señor quiere que aprendamos a oír su voz. Quiere que aprendamos a oír su voz. Nos han estado predicando acerca de que debemos de transformar nuestros pensamientos y la forma en que pensamos, porque el Señor quiere que nos renovemos de nuestro pensamiento. Pero también quiere que renovemos más cosas de las que estamos acostumbrados a hacer y a veces las hacemos mal. O traemos tantas estructuras que impiden al Señor hacer lo que Él quiere hacer en esta iglesia. El Señor ha estado insistiendo con esta palabra. De hecho, yo cuando estaba buscando mensaje para hoy, el Señor me confirmaba el mensaje de hoy. Yo veía una insistencia del Señor. Pero hoy quiero recalcar algo. Lo primero que quiero que hoy te grabes es que la Biblia dice que Dios habla. ¿Dios qué? Habla. Bien, hoy quiero que te grabes y le digas a tu hermano, Dios habla. Volteate con tu hermano y dile, Dios habla. Dios habla siempre. Cuando la iglesia le ora al Señor y en sus palabras le dice, Señor, háblame, Dios habla. Pero tú regresas y le dices, Dios, háblame. Y Dios dice, bueno, ok, a lo mejor no me escuchaste, te voy a repetir lo que dije. Y luego vas a decirle, Dios, háblame. Pero Dios habla. Dios habla. Debemos de corregir incluso en nuestras mentes la forma en que oramos. Porque a veces la forma en que oramos limita nuestra capacidad de entender cosas. Porque si yo estoy muele y muele, Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla. Yo me imagino al Señor ahí. A ver, ¿a qué hora me dejan hablar? Porque nomás están Dios habla, Dios habla. Pero nuestra mente no alcanza a entender que Dios habla. No se lo tienes que pedir. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es ver qué le vas a decir o qué le vas a preguntar. Porque Dios habla. ¿De qué forma habla Dios? Mientras preparaba este mensaje, yo me puse a buscar citas en las que pudiéramos mostrar con la Biblia las manifestaciones con las que Dios nos puede hablar. Pero me di cuenta de algo, que eran muchas. Y el Espíritu me dijo algo. Y me dijo, no hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué? Y yo pregunté, ¿por qué? Si estamos diciendo que Dios habla, le pregunté, ¿por qué? Dice, porque no tengo límite. Porque yo tengo tantas formas de hablarte que si tú les dices esto, esto, esto, esto, el día que caiga en otro, van a decir no, porque dijeron que sí, no. Y sabes una cosa, eso es lo que se nos enseñó a nosotros de chicos, o a muchos de los que estamos aquí de tiempo, se nos enseñó, por ejemplo, que los profetas ya se acabaron. Nos dijeron, la profecía ya no hay. Dios habla por la Biblia. Dios habla por el Espíritu Santo. Dios habla por la predicación. Dios te habla por la conciencia y para él. Todo lo demás, no es bíblico. Pero el Señor me mostraba algo. ¿Cuántas formas usó Dios en la Biblia para hablarle a uno de sus siervos? Muchas. Imagínate cuando al profeta le habla a la burra. Y hubiera dicho, no, ¿qué te pasa? Eso no está en la Biblia. Así no habla Dios. Tú no eres Dios. Porque no estaba registrado en la Biblia antes que Dios pudiera hablar a través de una burra. Amén. ¿Amén o no? ¿Cuántos creen que Dios puede hablar por burras o burros? Dios puede hacerlo. A ver, ¿por qué otro medio usted conoce que Dios puede hablar? ¿Cómo se le apareció a Moisés, por ejemplo? En una zarza ardiendo. ¿Cuántas zarzas ardiendo más ha habido? Porque Dios no repite una forma de hablar, ni va a usar el mismo método de una persona con otra. La hermana menciona a los profetas. Todos sabemos que Dios habla a través de los profetas, contrario a lo que se nos enseñó a nosotros. Dios habla a través de profecía. ¿De qué otra forma habla Dios? Sueños. En el caso de Elías, recuerda cuando Dios lo sube a la peña de Oreb y le pasa a través de él. Bueno, pasan cuatro manifestaciones, pero no está Dios en ellas. Pasa un terremoto. ¿Qué más pasa? Un viento. ¿En cuál estaba el Señor? En un soplo apacible. Y Elías no se puso: Señor, tú hablando por un soplo apacible, pues si nunca has hecho. Eso no está en mi Biblia. Dios puede hablarte, ¿de qué forma? Pero a veces estamos tan limitados en nuestra forma de pensar que queremos que Dios nos hable como tenemos entendido o nos dijeron que Dios habla. Pero Dios habla de muchas formas, hermano. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en este tiempo también habla por el Hijo también habla. ¿Cómo le habló a Saulo de Tarso? ¿A cuántos más el Dios les ha hablado igual? Porque Dios no tiene límite. El detalle es que nuestra oración, cuando le hablamos a Dios y le decimos: habla, habla, habla, habla, estamos esperando que la respuesta a nuestras oraciones sea que Él hable. Pero Él siempre está hablando. Nuestra oración tiene que ser como Samuel. Samuel le habló a Dios y no entendió, no conocía la voz del Señor, y dijo, fue con Elí. Pero cuando Elí se da cuenta que es Dios, le dice algo. Y le dice, cuando te vuelves a escuchar la voz, la clave está en habla, ¿por qué? Ah, te voy a llevar al libro de Job. Vamos al libro de Job todos, capítulo 33, me parece. Cuando lo tenga, puedo decir amén. Me espera porque no lo encontró. Job 33, 14. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde: sin embargo, pero el hombre, de repente, cuando caemos en baches, como a lo mejor esta iglesia está sumergido, no dudes que Dios habla. No le digas a Dios, habla porque Él habla. No dudes de que Él habla. Ni tu oración ponga en duda que Él hable, o que requiera oraciones para que Él hable. Cuestiónate si estás entendiendo. Porque Job dice y enseña, Dios habla de una, dos, tres formas. El problema no es ese, el problema es que el hombre no entiende, o el hombre no está escuchando, o el hombre no entiende que Dios le está hablando. Pero Dios le está hablando. ¿Cuántas veces al día, a través de cuántas cosas, Dios te dice todo el santo día que te ama? ¿Y has estado atento a esa voz? Porque todo el día, el Dios te dice que te ama. Te levantas con salud. Tú no sabes, a veces, y eso es cierto, si el enemigo vino a buscarte, vino a plantearte una trampa, vino a ponerte un ataque, y el Señor te defendió. Sales con salud. Te lleva, a veces Dios permite que veas sus cuidados de camino, pero a veces no. Pero una cosa es segura, llegaste con bien. Hubo alguien que te guardó. Y yo sé que a través del día, si empezar a listar varias cosas, tu mismo espíritu a veces reconoce que Dios te está diciendo que te ama. Pero la mayoría de las veces no, porque dice la Biblia que a veces el hombre no entiende. Pero hoy quiero que entiendas que Dios habla. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos. ¿Por qué medios habla Dios? ¿Por qué? Dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién dijo eso? ¿Creemos esa palabra? Abrí conmigo, Clama a mí y yo te responderé. Dios me responderá cuando le clame. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿por qué dudamos de las respuestas de Dios? Dios responde, porque es promesa suya. Él lo prometió. Ahora, los que estamos siguiendo la lectura de los, vamos en Samuel, en el plan de lectura que tenemos como iglesia, yo sé que tú lo detectaste, a mí el Señor me habló tremendo en esa parte. ¿Cuántas veces David consultaba a Dios antes de hacer algo? ¿Cuántas? Yo estaba asombrado la cantidad de veces que lo hizo, de repente que pasaba algo, a ver, consulten. Y me sorprendió en particular una, cuando atacan a una ciudad y él está escondido en Judá. Y entonces dice, pues voy a ir a ayudarlos, pero toda su gente dice, no, ¿qué te pasa? Saúl nos está correteando. Y si vamos para allá a ese lugar, no sé cómo sea el lugar que dice, ahí somos presa fácil. ¿Cómo se llama la ciudad? Keila, ah, sí, cierto, Keila. Entonces, ¿qué hace David? Hizo una junta, juntó a todos y dijo, a ver ustedes qué opinan. Si hubiera hecho eso, no hubieran ido. Pero él va y consulta a Dios. Y Dios le dice, ve. Y todo su ejército le vuelve a decir, no, David, estás loco. Nos van a traicionar. Nos van a entregar a Saúl y entonces vamos a, ahora sí, a caer en manos del enemigo. Y David vuelve a consultar a quién. Y Dios le vuelve a decir otra vez, ve. Dios no es alguien sujeto a la democracia ahorita que está las votaciones de moda, por eso yo ya voté. Y que Dios haya dicho la segunda vez, no, sí tienen razón. A ver, ¿cuántos opinan ustedes? No, sí es cierto. ¿Sabes qué, David? Mejor no vayas. Dios es firme en su palabra y le dijo, si me permiten imaginarme algo, yo les apuesto que Dios pudo haber contestado, ya te dije que fueras. Porque la palabra de Dios es firme. Esa no cambia. El Señor no cambia de parecer como a veces nosotros cambiamos de parecer. Y Dios, y David hace una segunda pregunta. Y David pregunta, ¿y me van a traicionar los de Keila? ¿Y saben qué respondió Dios, los que leyeron? Sí, te van a traicionar, como dice tu gente. Pero de todas maneras, paz. ¿Y qué hizo David? Fue. Hay dos puntos importantes, otra vez tres, en este tipo de enseñanzas o lo que David hizo. La primera es que David siempre consultaba, pero también escuchaba. No se movía hasta esperar la respuesta. Y cuando había una respuesta, la escuchaba, la entendía. Pero la tercera la obedecía. Sin importar que su vida aparentemente estuviera en riesgo, porque ahí era caer en manos de sus enemigos. Sin embargo, David consultó, Dios respondió como prometió y él obedeció. ¿A la voz de quién escuchó David? Déjame hacer un paréntesis en el tema y tratar de explicar algo importante en lo que es el reino de Dios. Espero no extenderme mucho en esto, es algo sencillo. Pero nosotros vivimos en un reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y este tiene una forma en la que trabaja. Este reino se mueve por fe. Es un reino sobrenatural que no se puede ver. Y que las cosas que se manifiestan en lo natural de nosotros son cosas que superan lo que nosotros podemos entender. Por eso se llaman sobrenaturales. Amén. Pero esto se mueve por fe. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y alguien le cuestionaba a su autoridad, el Señor Jesús respondió y le dijo, las palabras que yo les doy no son mías, son de... Y las obras que yo hago no las hago yo, las hace mi Padre. Eso lo declaró el Señor, porque Él era un ejemplo de lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Jesús, en sus propias palabras, Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre le daba que hiciera, eso hacía. Y todas las palabras, dice la Biblia, que Dios, Jesús recibía, no eran de Él, eran de... De tal forma que cuando escoge a sus discípulos, antes de escogerlos, se metió en oración toda una noche. Toda una noche de oración para poder ver la respuesta del Padre, para ver a quiénes iba a escoger. Si tú pensabas que Jesús ya desde que nació traía en su mente, cuando vio a Mateo, ah, tú vas a ser mi discípulo. Bueno, tal vez ya lo sabía, pero por revelación. Pero la realidad es que Él, antes de escogerlo, se tuvo que meter en oración hasta que el Padre le dio respuesta. Y la palabra que Dios el Padre le dio a Jesús, escoge a tal, tal, tal, tal y tal, fue lo que Jesús fue y los escogió. Y cada una de las palabras que Él dio y de los milagros que hizo, en las propias palabras de Jesús, eran cosas que el Padre hacía a través de Él. ¿Amén? ¿Todos estamos ahí bien o alguien? Ok. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El reino de Dios funciona así. Jesús esperaba a que Jesús le diera el mensaje o lo que tenía que hacer, y cuando lo recibía iba y lo hacía. Amén. Pero tenía que esperar la palabra del cielo, la tenía que creer, la tenía que ejecutar, escuchar y ejecutar. Amén. Nosotros es lo mismo, tenemos que esperar que Dios nos hable. Dice el pasaje que leímos: mis ovejas oyen mi voz y... Ahora otra vez, en la palabra que leemos dice: mis ovejas oyen mi voz y... Aplíquenlo del codo, hermano, eso es sencillo. No es cierto. Me siguen. Este es el proceso del reino. Jesús escuchaba al Señor y lo seguía. Y nosotros también. Si nosotros como iglesia, como personas, como hijos de Dios, no sabemos oír la voz del pastor, ¿cómo lo vamos a seguir? La Biblia no dice que el pastor va y los acarrea. Es más, en el video tampoco lo vimos. Las ovejas van. Pero si no escuchamos la voz de Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos movemos? El diablo sabe el proceso mejor que nosotros. Y sabe que es una palabra de Dios la que se lanza a nuestras vidas individuales o como iglesia. Y de ahí va a partir todo. El Señor les dice: ensánchense y manda la palabra a la tierra. Y esta iglesia la recibió y la creyó y ejecutó. Por eso estamos aquí. Se pasamos al siguiente nivel, porque ahora podemos recibir otra palabra para poder continuar, que es lo que le hemos estado orando a Dios. Amén. Pero de repente, suponte que todavía estuviéramos allá y se lanza la palabra: ensánchate. El enemigo sabe que con solo lanzar la palabra y la iglesia la reciba, algo va a suceder, algo va a pasar, de tal forma que él va a tratar de impedir que esa palabra llegue a nosotros, porque si llega, algo poderoso puede pasar. Amén. ¿Cuántos de aquí han recibido palabra del Señor? ¿Sí? ¿Palabras grandes? Hay una segunda voz que leímos en el pasaje. Si recuerdan, bueno, ya nos cambiamos de versículo, pero si recuerdan, en Juan 10 hay un personaje más que habla. ¿Quién es? El ladrón. La Biblia enseña, hermano, la Biblia enseña que el ladrón también habla, también le habla a las ovejas, de tal forma que el redil, que está lleno de ovejas, recibe palabras de un ladrón y de un pastor. Pero en el ejemplo que dio Jesús, las ovejas conocen la voz de quién y a quién siguen. La voz de quién estás escuchando, hermano, porque el enemigo sabe el poder de la palabra de Dios cuando es lanzada a la tierra, a nuestros corazones. Lo sabe. Por eso va a tratar, lo creas o no, hay una batalla en lo espiritual por las palabras que Dios lanza. Cada palabra que a ti te ha dado ha costado una batalla espiritual. Y en ti está el recibirla o en ti está el perderla. El Señor te dice: vas a salir de esta. Y te da la palabra. Y entonces va a venir el ladrón. ¿Y qué te va a decir? No vas a poder. ¿Tú? ¿Poder? Oye, ¿cuántos años llevas así? ¿Y qué va a hacer ahora la diferencia? Porque ese es el ladrón. Esa es la voz del ladrón. El que te quiere robar la bendición. El que te quiere robar la palabra. ¿Sí? La voz de quién estás escuchando. Porque Dios te ha dado palabra para tu economía. Y Dios te dice: te voy a bendecir. Pero ¿qué te va a decir el otro? No te alcanza. ¿Vas a echar una renta? ¿Estás loco? ¿Y así te cuentas? La chamba está floja. El dólar está bien alto, como si tuviéramos acciones en el banco. La gasolina cada mes sube, ni carro tenemos. Pero muchos oyen esa voz. El Señor te dijo: te voy a sanar. Y viene la voz del ladrón y te dice: ¡ja! Ahí están tus estudios. Sí, tú sanar, nomás porque lo dijeron. Pues ve a ver otro doctor y vas a ver que estás enfermo. Estás reenfermo. ¿Sí o no? Entonces entiende algo. ¿Cuántas voces hay hablándote? Mínimo. Pero la palabra de Dios es firme. David le dijo a Dios le dijo a David: ve. Y su respuesta no iba a cambiar. Pero el diablo tiene que insistirte para convencerte. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? Es algo tremendo, hermano. Pero a veces escuchamos la voz del otro. A veces no escuchamos la voz del pastor. La iglesia tristemente no ha aprendido a conocer la voz del pastor. De tal forma que todavía seguimos pidiéndole a Dios, ayúdame a entenderte. Híjole, ¿será tu voz o no? Porque todavía no conocemos la voz de Dios. Ahora, esto no es pecado, hermano. Samuel, a la tercera, y por la enseñanza de alguien más, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y Dios no le dijo, ay, sí, ya hasta que te enseñaron, ¿no? Y ahora sí me escuchas. No, tenemos que aprender a ver la voz de Dios en todos lados. En todos lados. Cuando preparaba este mensaje, hermano, yo lograba, este mensaje, Señor, lo estaba preparando. Y yo le decía al Señor, si yo voy a predicar de que tú hablas, yo quiero oírte y saber qué es lo que tengo que predicarle a tu pueblo. No quiero hablar palabra mía, quiero hablar palabra tuya. Entonces el Señor me enseñó algo. Yo lo oraba el viernes y le decía, Señor, tanto tiempo es mi tiempo de oración, yo voy a orar la mitad, nada más. Y la otra mitad tú vas a hablar. Entonces oré la mitad del tiempo, no oré lo de siempre. Pero después me senté a escuchar y abrí mi Biblia y el Señor me dio el mensaje. El mensaje que te estoy dando hoy, bueno, todavía falta una parte que es la que te voy a compartir ahorita. Y esa es la que el Señor me dio. El Señor me dio el mensaje, hermano. Y me dio una palabra que es la que vamos a ministrar al rato. Y todavía en la tarde, fíjate, en la tarde todavía mi hija, bajamos a desayunar todo. Y hay un programa que le gusta en el 11, le pusimos al 11. Y de repente en la tele, hermano, lo mismo que yo acababa de leer, pum, salió. Y si yo me hubiera puesto, no, el Señor no habla por la tele, esa es la cajita del diablo. Pero en la tele, hermano, el mensaje que te estoy dando apareció. Y yo lo pude entender como una confirmación de Dios a través de la... Ahora, no te estoy diciendo que te prendas la tele para escuchar la voz de Dios. Lo que te estoy diciendo es que estés atento a escuchar la voz de Dios. Porque a veces le oramos al Señor, le preguntamos y no nos detenemos a escuchar. Y no tenemos o no oramos con la suficiente fe para entender que en el momento que yo le pregunté a Jesús, debo de estar atento a la respuesta. Porque respuesta va a haber. Dios nos responde. Ahí mismo, regresate a Juan. Bueno, vámonos a Mateo, mejor. Mateo. Y nos vamos a ir al capítulo 13. Amén, 13. Y todavía después, hermano, por internet, oyendo una aplicación en el internet, me volvió a confirmar la palabra. El Señor me habló tan claro. Pero si yo le digo al Señor, no, de tu Biblia no dice que por internet hables. Esa no es la voz de Dios, porque mi Biblia no dice que por internet puedas hablar. Pero era la voz del Señor. Amén, ya estamos todos en Mateo 13. Vámonos al versículo 10. Entonces, ¿ya estamos todos ahí? Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿El 11 a ustedes? ¿A quiénes les es dado saber los misterios del reino? ¿A quién? A nosotros. A nosotros. Hay cosas ocultas en la Biblia que no son para los de afuera, son para... Ahora, el Señor... ahorita vamos a rezar la parábola. Dio una parábola, ¿a quién? ¿Y a quién se la explicó? ¿Por qué? Bueno, sí es para ellos, pero ¿qué tuvo que pasar para que Dios se las explicara? Ellos le preguntaron al Señor. El Señor no los agarró y le explicó a todos y le dijo, a ver, vengan a ustedes, se las voy a explicar. Ustedes lean en las parábolas que Jesús le explicó a sus discípulos y primero ellos... Ellos tenían el derecho de ser que se les fuera revelada la parábola. Ellos tienen el derecho, dice el Señor, de entender los misterios del reino. Pero Dios no se los dio así nomás en automático. Ellos tenían que agarrar su derecho, ejercerlo y tenemos derecho de preguntarle al Señor, hermano. Tenemos derecho de preguntarle al Señor. A eso se le llama revelación. que el Señor te muestre algo que estaba en la palabra, algo que es para ti. Pero le tenemos que preguntar y creer que nos va a contestar. Vámonos ahora a Lucas. Gloria a Dios. Vámonos a Lucas. En el primer capítulo. Vamos a regresarnos mejor a Mateo 13, que es el paralelo. Vamos a leer la palabra del sembrado. Lucas 8. Me lo voy a leer en Lucas 8 porque fue el pasaje que Dios me dio. Así que vámonos a Lucas 8. ¿Ya lo tenemos? 8 a partir del versículo 4. Vamos a leerlo y te voy a explicar unas cosas. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Esa fue la primera. ¿Dónde cayó? Camino. Esa es la primera, ¿sí? Otra parte, esa es la segunda, cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Esa es la segunda. La tercera dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la... Ok, vamos en el 7, ahora la 8 dice: y otra parte cayó en... ¿Qué más? Hablando de estas cosas, decía gran voz: el que tenga oídos para oír. Si te digas, no dice que el Señor hable, dice: el que tenga orejas, escuche, escuche, escuche. Porque el problema no es que Dios hable, el problema es que no escuchamos. Si tomáramos este pasaje del sembrador que salió a sembrar y tomáramos el costalito de semillas que llevaba como un 100%, el Señor explica que esta semilla cayó en cuatro partes, en un 25%. De esas cuatro partes, ¿cuántas cayeron en buena tierra? Una cuarta parte. Las otras tres, se perdió la palabra. Ve cómo el enemigo está consciente del poder de la palabra. Y el ambiente o todo lo que nos rodea, va a haber tres cuartas partes de tu vida que van a estar en contra de la palabra. O va a haber, ahorita vamos a explicarlo un poquito más, pero quiero que veas que para que la palabra dé fruto tienes que ir contra otras tres cosas. Es uno contra tres. Una parte fue la que Dios te dijo: vas a poder, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr. Yo te di esto, vas a sanar, vas a prosperar, vas a dar fruto, vas a crecer. Es una. Pero contra esa una va a venir otras tres que te van a decir: no vas a poder, no lo vas a lograr, vas a fracasar, tú no puedes, tú no sabes, tú no nada, tú no eres nada, tú ni te atrevas. Y va a ser tres veces más. Y yo quiero que tú hagas memoria y trates de llevar esto a tu propia experiencia. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra y te dice tú? Y a lo mejor el Señor ya te puso de líder en algún lado. A lo mejor el Señor te puso al frente de algo y Dios te dio una palabra concreta. Y déjame decirte algo, el Señor no te la va a repetir. Si ya la soltó, es tu deber creerla, agarrarla y abrazarla. El Señor se la repitió en la Biblia a gente que la creyó. Ya te voy a explicar, a ver si no te hago bolas, pero si te la voy a explicar. ¿Sí? Pero va a venir más voces, van a venir más voces que te van a decir: tú no puedes, para todo lo que has hecho, todo lo que haces, todo lo que dices, mira lo que acabas de hacer. Y va a haber una insistencia que, claro, así, si fuéramos en porcentaje, sería tres veces mayor a la palabra que Dios te dio. La pregunta es: ¿a quién vas a oír? Porque una es la voz del pastor y la otra es la voz del... Cuando Dios explica esta palabra, si nos vamos ahí mismo en Lucas 8, en el versículo 9, los versículos ejercen su derecho hablar con Dios, a explicarle, dice: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, lo que les decíamos. Entonces, nos vamos al 11. Dice: la semilla es... los que caen junto al camino son los que oyen, pero luego viene ¿quién? Ahí está el ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Sabe que es poderosa la palabra y lo que quiere hacer es quitártela. Ahí está el ladrón. Estamos en el 12, ¿verdad? Ahora el 13. Lo que cayeron sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ellos, dice la Biblia, que no tienen raíces. ¿Quién fue el enemigo ahí? Ellos mismos. Ellos son los que no tuvieron raíces. De tal forma que tus pocas raíces a veces hacen que pierdas la palabra. Pero ahí el enemigo fue uno solo, que no echa raíces en ningún lado, que no se afirma, que no se concreta, que no busca, que no tiene raíces, no ora, no lee, no nada, no se afirma, no se compromete, no nada. A esos, aunque reciban la palabra, la van a perder, porque no tienen raíces. Ya hubo ahí dos enemigos. El primero fue el ladrón, el diablo. El segundo, ¿qué más? ¿Quién es la tercera parte? ¿Quién? El 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, tu primer enemigo contra la palabra que Dios te va a dar o la respuesta que vas a recibir es el diablo. El segundo eres tú. Depende de tus raíces, de qué tan firme estás. Pero sales de aquí y sales de nuevo al trabajo, a los afanes y todo el ambiente que te rodea, ¿qué crees? También va a querer que no lleves fruto, también va a tratar de ahogarlo. Y eso muchas veces lo entendemos mal. Y a veces decimos, no, pues es que se me pone todo en contra y esto no sale. Yo creo que el Señor me está cerrando la puerta. Yo te pregunto, ¿será el Señor que está cerrando la puerta? Digo, a veces puede ser. ¿O será que el ambiente te quiere robar la palabra? Porque muchas veces hemos entendido mal que cuando Dios te desafía a algo, todas las cosas te van a venir así como que pasan. Pero hay enemigos que quieren que la palabra no dé fruto. Y aquí la palabra enseña que los afanes se te van a poner en contra. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos un empleo, unas responsabilidades. No siempre todo se te va a alinear para que pases el camino, sino que el ambiente también se te va a poner en contra. Y ya llevamos, ¿sí queda claro? Pero hay una parte que cae en buena tierra y esos dan fruto y esos dicen, no importa lo que el diablo quiera, no voy a dejar que me robe la palabra, no importa, yo sí tengo raíces, ya eché raíces en el Señor, no me vas a robar mi palabra. Y aunque las circunstancias de afuera se pongan en contra, no me vas a robar mi palabra. Aquí es buena tierra. Aquí va a dar fruto al 100 por 1. Amén. ¿Cuánta buena tierra hay aquí hoy? ¿Sí? Porque hay que verlo por los frutos. Porque la palabra dice que eso, la semilla cayó y dio fruto. ¿Cuánto? Ah, entonces, ¿cómo podemos saber si somos buena tierra? Hay que revisar los frutos. Hay que darle una contadita a los frutos. Que a lo mejor todavía estamos en proceso de ser tierra más buena, ¿no? A lo mejor nos falta un poquito más de abono. Podemos pedírselo al Señor. Yo te quiero que pienses en la vida de Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos años tardó el Señor en cumplir la promesa? 25. ¿Abraham abrazó la palabra? ¿La creyó? ¿Y tú crees que el diablo no vino a decirle, ya van 2 años, ya van 3 años, ya van 4 años, ya van 5 años? Y nada, Abraham, ya estás más viejito, ya ni puedes. Pues él estaba siendo viejo. ¿Ustedes creen que el diablo no venía a hacer eso? ¿Ustedes no creen que el ambiente alrededor también le decía como que, oye, ya ni caminas, ya estás bien betarro, o sea, si ya te cuesta trabajo hacer, ¿cómo vas a criar hijos? Pero Abraham no soltó la palabra, él sí la creyó. Y cuando habla con Dios al respecto, no le dice dudando. Le dice a Dios, ¿cuándo? Pero no la dudó. Y Dios le dice, ya te dije, y lo lleva a ver las estrellas y le reafirma la palabra. A ellos son a los que Dios les reafirma la palabra, a los que creen. ¿Por poco crees que no dudó? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te dio? Porque son dos cosas, hermano. Lo que el Señor quiere hoy enseñarnos son dos cosas. La primera es que habemos muchos que todavía no sabemos oír la voz de Dios. Y si la oímos, no la hemos entendido. Habemos otros que no hemos escuchado la voz del pastor, sino la del ladrón. Y el ladrón nos ha robado la bendición. Pero el Señor te puede restaurar lo que el ladrón te ha robado hoy. Tienes que afirmar la palabra. Tienes que echar raíces. Para aquellos que no tenemos raíces, tenemos que echar raíces. Tenemos que afirmarnos. Y si el diablo ya no lo robó, lo vamos a recuperar en nombre de Jesús. Pero hay otros que tienen la palabra y están luchando por conservarla. Como Abraham. El detalle es qué vas a hacer con la palabra que tienes. Abraham la abrazó. Abraham se aferró. Fíjate, cuando Dios saca a Israel de Egipto, tú recordarás la historia que cuando atravesaban el desierto había una nube que los guiaba en la noche. No, la nube de día, perdón. Y la columna de fuego que los guiaba en la noche. De tal forma que el pueblo, cuando se asentaba donde la nube se asentaba, pero luego la nube caminaba, o la columna de fuego caminaba, y el pueblo caminaba. Pero luego viene Dios y les da una palabra y les dice: yo estaré con vosotros. ¿A dónde? ¿A donde quiera que te lleve? ¿O a donde quiera que? Que vayas. Entonces, ¿ahora quién se tenía que mover? ¿Y quién iba a seguir a quién? Porque la promesa que Dios les dio es: yo voy a ir a donde tú vayas. El que toma esa palabra es Josué. Y dice: si tú vas a ir conmigo a donde yo voy, Dios le dice: ve por la tierra. Cruzan el río, ahí los guía Dios. Pero poco a poco tú ves la historia y los va soltando. Con Jericó todavía, ahora, no me confundas del hecho de que Dios vaya contigo al hecho de que ya no lo peles. Porque Josué lo siguió consultando en todo momento. Y así derrotó a Jericó, y así derrotó ahí. Pero la Biblia poco a poco empieza a notar cómo Josué es el que toma la batuta. Dios no le dijo a Josué: detén el sol. ¿Quién le dijo a Josué que detuviera el sol? Él tenía la palabra y él la usó. Ahora Dios iba donde él iba. Y Dios y Josué sabía el tamaño de su Dios. Y él fue el que dijo: ahora te detienes. Porque Dios dijo que venía conmigo. Y dice: ¿tú? ¿Qué estamos haciendo? Los que tenemos la palabra con esa palabra. Dios te está hablando todo tiempo, hermano. Todo tiempo. Todo tiempo. Lo que tenemos que afinar es el oído. Dios te puede hablar en tu espíritu. Dios te puede hablar, a pesar de que la palabra que hoy les dije, a lo mejor habla en contra, pero también las circunstancias te pueden a veces dar una ayudadita. Pero Dios te puede hablar de cualquier medio. Abre tu Biblia, hermano. Dios te puede hablar a través de la Biblia. Cuando oras, esa voz interior que a veces te dice que hagas algo o no, eso se puede ser tu espíritu. Pero aprende a oír la voz de Dios. Y si todavía no sabemos oírla, pídele a Dios ayuda. Pídele a tu pastor o a los líderes ayuda. Samuel recibió ayuda para entender que Dios le estaba hablando, pero Dios ya le estaba hablando. Ya le estaba hablando. La respuesta que tanto estamos pidiendo ya está ahí. Y algo que el Señor me hacía entender es que la respuesta ya la tiene alguien. O ya alguien ha escuchado la voz de Dios y ya tiene la palabra, pero no la suelta. Ya se me están durmiendo. Vamos a ir a Mateo 25. El título dice: la palabra de los talentos. Yo creo que muchos lo saben, vamos a leerla y vamos a tomar algo de ella. ¿Ya lo tenemos todos? Síganme con su vista. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Allá entregó el Señor algo, ¿sí? A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Todos conocemos esa historia. Vamos a seguir leyendo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿sí? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, pues siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué dice? Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo el tercero? Si pudiéramos comparar esta parábola y los bienes que Dios le entrega a las 3 personas, lo podemos hacer una analogía como que fue la palabra que Dios lanzó sobre ellos 3. 3 actúan de forma distinta. El primero sobre 5 gana 5. El segundo sobre 2 gana 2. Y siendo la misma palabra, el tercero no da fruto. Se paraliza, no hace nada. Lo entierra. ¿Cuál es la razón de que ese, con la misma palabra de grandeza que el de 5, no haya hecho nada? ¿Qué tuvo? Miedo. Miedo. Miedo. ¿A cuántos de nosotros nos ha dado miedo ejercer la palabra que Dios ya nos dio? El Señor me habló y me dijo, y me dio la palabra en adelante y me dijo: miedo. Miedo hay en la iglesia. Muchos de nosotros tenemos palabras, pero nos da miedo ejercerla. A muchos de nosotros ya nos pusieron al frente y nos da miedo tomar la batuta y preferimos dejar que sean nosotros los que sigan haciendo lo de siempre y no tomar nuestra palabra. A muchos de nosotros el Señor ya nos dijo: deja eso, pero nos da miedo. Salte de ahí, pero no nos salimos porque tenemos miedo. Y el Señor me decía: tienen miedo. Esta iglesia está paralizada por miedo. Porque la palabra ya se dio. Y a lo mejor el Señor no nos da otra segunda palabra porque no hemos ejercido la primera. Bueno, a lo mejor la segunda, porque la primera fue ensánchate. Y aquí estamos. ¿Qué sigue? Si el Señor a alguien ya le pudo haber dado la respuesta y no la dice por miedo. ¿Será? ¿Y si me equivoco? ¿Y si la río? David llevaba 5 piedras en su aljaba, bueno, en su borralito, cuando iba a pelear contra Goliat. Él sabía que podía fallar en alguna, pero no por eso dijo: fallaré, no fallaré, le atinaré, será, no será. Agarró su piedra y dijo: en el nombre de Jesús, ahí va. Y era o no era la correcta. A lo mejor Dios pudo haber permitido que fallara 1, 2 y a la tercera tirarlo para mostrarnos que a veces la vamos a regar, pero es necesario que la sueltes. Ve con tu pastor y dile la palabra que Dios te dio. Porque el Señor ya habló, el Señor ya dio, ya habló de tu economía, ya habló de tu vida, ya habló de tu ministerio, ya te retó algo más grande, ya te entregó el liderazgo de algo y nos da miedito. Y estamos paralizados. Y lo que Dios nos dio, que es una palabra grande, que si lo hubiera dado en otros lugares ya habrían crecido, nosotros seguimos detenidos por miedo. Estamos escuchando otras voces que no es la voz del pastor, porque estamos más acostumbrados a oír esas voces. Eran las que oíamos cuando no teníamos un pastor. No teníamos pastor, eran las voces que nos hablaban, eran las que seguíamos. Pero cuando viene el pastor y nos empieza a hablar, preferimos seguir oyendo la misma voz que la voz de Jesús. Es tiempo de que empecemos a rechazar esas voces que te hablan que no puedes, que te hablan que no sabes, que no puedes, que no tienes experiencia, que no tienes nada. Porque es lo que el diablo te engaña. Y luego, para colmo de males, el diablo ese mentiroso, de su boca no le va a salir una verdad. ¿Por qué le crees? El diablo lo único que sabe decir es mentiras. Y cuando te dice tú eres chico es porque sabe que eres grande, por eso está mintiendo. Cuando te dice que no puedes es porque puedes, porque está mintiendo. Entonces, ¿por qué le crees? ¿Por qué le creemos al miedo? Y a Dios no. Dios es más grande. Dios todo lo puede. Su palabra es firme. Y no te va a hacer el Señor Jesús, como platicaba con David, De repente Dios te dice, tú puedes, y tú sí puedo, y todo tu entorno, tu mismo ser, el diablo viene y te dice, no puedes, no puedes, no puedes, y todo el día te va a estar asolando, no puedes, no puedes, no puedes, y no se va a cansar de estarte diciendo, no puedes, no puedes, no puedes, te vas a sentar, te vas a ir a dormir escuchando la voz del diablo que te dice, no puedes, no puedes, te vas a despertar y el diablo va a seguir insistiendo, no puedes, no puedes, pero mantente firme. Abraza la palabra. Pero muchos decimos, si es cierto, ¿verdad? Siempre hace que no puedo. Son más los que dicen que no que los que dicen que sí. Tú no puedes seguir al Señor y decirle, por mayoría de votos, Señor, no puedo. Porque muchos es lo que hacemos. Queremos que todos nos digan que sí. Pero muchas veces todos te van a decir que no. Pero si el Señor dijo que sí, es sí. Porque Él lo dijo. Y podrá pasar tiempo, pero en su tiempo vas a dar fruto si no sueltas la palabra. Amén. Amén. Esta iglesia va a crecer. Tu vida va a crecer. Tu ministerio va a crecer. El Señor te va a bendecir. Porque esas palabras Dios ya no las dio. No escuches las voces que te dicen que no es cierto. Ese es el ladrón. Ese es el mentiroso. Ese es el que quiere hacerte caer, robarte la palabra. Si tu entorno te dice lo contrario, no lo escuches. Si tu ser no sabe mantener la palabra, echa raíces. Porque la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es firme, hermano. Hoy el Señor quiere que te grabes unas cosas en tu corazón. La primera es que Él habla siempre. Él no está limitado. Lo que lo limitamos somos nosotros. Él te puede hablar por alguien en el metro. Él puede prender tu radio y de repente en el radio algo te van a decir. Él tiene el poder de usar lo que Él quiera, porque Él es Dios. Él puede usar hasta los paganos para darte una palabra y decirte, tú puedes. A mí jamás se me olvida el testimonio de mi hermano pastor cuando llegó a este lugar y estaban buscando, y el dueño de aquí era el que estaba insiste y insiste que nosotros nos teníamos que venir. Y en sus propias palabras tal decía, tiene un chorro de fe, creo que hasta tiene más que algunos hermanos. Porque Dios estaba usando a esa persona para decirnos que era aquí. Dios puede usar lo que Él quiera, pero tienes que estar atento a su voz, porque Dios te va a responder. Cuando tú le preguntes algo a Dios, grábate algo. Es lo segundo que quiero que te aprendas. Tienes todo el derecho de entrar al cuarto de papá y preguntarle, ¿qué es esto? Como lo hacían los discípulos. ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Esto no lo entendí, me lo explicas. Y sabes una cosa, te va a responder. Solamente está atento. Si ya preguntaste, si ya le dijiste al Señor, estate atento, porque Dios te va a responder. ¿Por dónde? No lo sé, pero te va a responder por algún medio. Amén. Tienes todo el derecho de entrar a la casa de papá y preguntarle. Aprende a cerrar tu oído al ladrón. Aprende a escuchar la voz del maestro. El punto no es que conozcas la voz del ladrón, tienes que conocer la voz del pastor y seguirlo. Si Dios te dijo, vente para acá, vente. Síguelo. Síguelo. Síguelo. Ponte de pie. Porque hoy vamos a ministrar en contra del miedo. Esta iglesia no se puede paralizar por el miedo, porque el miedo está derrotado. Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso Dios nos ha pedido más amor para esta iglesia. Porque mientras más amor haya, menos temor va a haber. Si tú recibiste una palabra y te dio miedo a ejecutarla, abrazarla, tienes algo de Dios y no lo has soltado por miedo, pasa al frente. Vamos a orar. Te voy a pedir algo, te voy a pedir que no te hinques, para que no caigamos en formas. Muchas veces nos hincamos y de verdad que por dentro no creemos. Y esto no sirve, no sirve de nada. Lo que sirve es que creamos, aunque estés parado, sentado, de pie, rodando. Y que obedezcas. El Señor me hizo algo hace rato en la oración. Yo le decía, Señor, hoy va a haber palabra tuya, hoy vas a hablar. Yo te pido que escuchemos. Porque el punto no es si yo hablo. El punto es, bueno, si Él habla, el punto es si escuchamos. Y Dios me dijo, ¿quieres oír? Yo sé que esta experiencia ya me había platicado. Yo me dijo, ¿quieres oír? Date una vuelta. Y uno dice, ¿y qué voy a hacer rodando yo en la alfombra? ¿Esto de qué te sirve? ¿Esto qué tiene de espiritual? El Señor me dijo, ahí date una vuelta. Yo dije, Señor, si tú dices que la dé, la voy a dar. Porque yo quiero aprender a oírte. Y cuando te oiga, te voy a obedecer. Y ahí me di la vuelta, hermano, rodando como si fuera niño. Y uno dice, eso no es de Dios, hermano, estás loco. Pero déjame decirte algo, yo sí he oído la voz de Dios. Yo sí supe que era el pastor. Ya deja lo que te estorba para oír la voz de Dios. Ya déjate de formalismo, dice el Señor. Me crees una cosa y otra no. Eso no es fe, dice el Señor. Esto me lo crees, pero esto no. Si te digo que brincas, no brincas, porque esto no me lo crees, dice el Señor. Crees lo que quieres. Crees lo que se adapta a tus formas inútiles que te dejan. Dicho muchas veces que dejes.